un milagro por donde el puente del aljibillo. Ahora ya no, porque hicieron muchas obras y todo lo que por ahí había, lo rompieron y tiraron. Pero no muchos años atrás, todavía se veía por el lugar restos de paredes, tejoletas, ladrillos y otras piezas antiguas. Los últimos restos de varias casas y algún pequeño palacio que por el rincón se alzaba. A la derecha, según se cruza el puente del aljibillo hacia la cuesta del Rey Chico y antes de que el río se estreche entre la carrera del Darro y la umbría de la colina de la Alhambra. Una de estas casas, quizá la más grande y de construcción señorial, tenía una pequeña muralla, un patio amplio, tejado con tejas de barro cocido, viviendas para varias personas, alberca y pilar con agua para que bebieran las bestias y cogieran agua las personas y hasta un pequeño cobertizo. El amplio patio estaba empedrado y a la entrada y a lo largo de las puertas de las viviendas crecían varios árboles. Limoneros, naranjos, un fresno, un gran almez y también algunos rosales. Al caer las tardes, cada día y sobre todo en las calurosas tardes de verano, en este patio y por entre el jardín, los árboles y las fuentes con agua, jugaban los niños, corriendo detrás unos de los otros, al escondite y siempre gritando, riendo o llamándose entre sí. La mujer, ni joven ni mayor, siempre que los niños jugaban en el patio o se iban a las aguas del río, los miraba con gran interés y en todo momento sentía pena, a veces alegría y en otras ocasiones tristeza. Se decía: Dios no quiso darme un hijo para bendecir mi vida y esto hace que mi corazón esté triste. Qué mala suerte he tenido en esta vida. Y escondidas, cuando por el patio de la casa resonaba la algarabía de los niños, lloraba. Vivía ella sola, en una de las pequeñas estancias de la bonita casa y tenía, para alimentarse e ir tirando, algunas cabras, gallinas y un trocito de tierra que cultivaba por las orillas del río Darro, subiendo hacia la fuente del Avellano. Y por eso, cada mañana, cuidaba de sus animales y al verla los niños le preguntaban: ¿Te ayudamos? Solo un poco porque así me dais compañía y me alegráis la mañana. Y los niños le echaban de comer a las cabras y gallinas y luego ordeñaban y recogían los huevos. Ella era feliz y su corazón se llenaba de tanto gozo que hasta soñaba. Y cuando los niños le preguntaban: ¿Y tú, por qué no tienes hijos? Siempre, siempre les respondía: Porque el cielo no ha querido dármelos. Y no te gustaría tener un niño como nosotros. Es lo que más me gustaría en este mundo. Y también en estos momentos agachaba su cabeza y, sin que nadie la viera, lloraba. Sin embargo, cuando por la noche ya estaba en la cama y todo el patio, barrio del Albaicín y Alhambra en todo lo alto desaparecían en el más hondo silencio, en sus oídos siempre resonaba el rumor de la corriente del río. las aguas que se deslizaban a los pies de la Alhambra y casi rozando las paredes de la casa, y esto sí que le hacía muy feliz a ella. Mientras cogía el sueño y luego cuando a medianoche se despertaba, siempre se decía: y a pesar de todo, Dios me tiene bendecida. Me permite vivir junto a este río de aguas claras y me premia con el gozo de la música de la corriente en estas noches de luna llena y profundo silencio. Soy, a pesar de todo, una privilegiada. Con este pensamiento y sensación, se quedaba dormida y esto hacía que durmiera muy relajada. Tanto que cuando de madrugada se despertaba, también siempre se decía: yo creo que no hay en el mundo gozo y placer más profundo que la paz tan auténtica y dulce que cada noche el cielo me regala. Y quería compartir con los vecinos estos sueños suyos, pero nunca lo hacía. De nuevo echaba de menos la presencia de un hijo en su vida y de nuevo se sentía sola. Hasta que una noche, mientras dormía, tuvo un sueño. Se vio a sí misma, a la casa, al río y a la Alhambra sobre la colina, en el patio jugando con un hermoso niño de unos 5 años de edad, bello como las rosas de las plantas del patio, tierno y con la piel muy suave y brillante. El corazón le dio un vuelco y como era la hora de ordeñar las cabras, salió de su vivienda, se fue al cobertizo y al pasar por donde el niño jugaba, este la miró y le preguntó: ¿quieres que te ayude y luego juego contigo? Sí, por favor. Yo luego te prepararé el desayuno y te llevaré conmigo cogido de la mano a las aguas del río. Seguro que te gusta mucho jugar en la arena y hacer castillos dorados. El niño cogió la vasija y mientras la mujer oprimía las ubres de las cabras para que la leche saliera, la sujetaba. Miraba a la mujer, ponía su cara cerca de la de ella y por momentos casi la besaba. Y ella, al sentir el cálido aliento derramándose por su cara y acariciando su rostro, notaba como si se muriera de mi gozo. Cuando terminaron de ordeñar las cabras, regresaron a la vivienda, pero cuando iban por la mitad del partido, el niño dijo a la mujer: yo me quedo aquí jugando mientras tú preparas el desayuno. Bueno, pero ten cuidado, no te pase algo. Vengo enseguida a jugar contigo. Y rápido la mujer preparó un buen tazón de leche fresca, con un trozo de pan y frutas secos. Enseguida salió al patio para llamar al pequeño y que comiera. Pero al mirar, descubrió que no estaba, lo llamó y este no respondió. Sobresaltada se despertó en su cama y enseguida salió al patio para ver si lo encontraba. Solo algunos vecinos iban y venían dando agua a sus bestias en el pilar de las aguas claras. Al frente, sobre las blancas casas del albaicín, el sol se derramaba y lo mismo sobre las torres de la Alhambra, en lo más alto de la gran colina. Uno de los vecinos la saludó y le dijo: un nuevo día que nos regala el cielo y tú ya dispuesta para la faena. Y ella dijo: Y es un día tan bello que hasta parece que todo por aquí se hubiera transformado. Es que, a pesar de todo, somos unos privilegiados. Vivimos a los pies de la Alhambra, tenemos un río que corre limpio cerca de nosotros y por las noches, la tranquilidad es tanta que hasta parece que por aquí el cielo se hubiera derramado. Y la mujer agachó su cabeza, sintiendo ganas de llorar y, al mismo tiempo, dar gracias al cielo, porque notó que su corazón estaba inundado y lleno de gozo. Pero en lo más hondo, sentía un vacío inmenso. Oyó que de nuevo decía el vecino, y las personas pobres como nosotros, cada día deberíamos esperar un milagro. Es la mayor y mejor riqueza que en este suelo tenemos.